simplement en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre. Buenas noches y... Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Justo cuánto tiempo, ¿no? Ya te digo, cuánto hacía, tiempo. Hacía ya tiempo que no hacíamos programa. Lo echaba de menos. ¿Tú no... me has echado de menos? Siempre te echo de menos. Bea, ¿has echado de menos el programa? A ver, díselo a los oyentes. ¿Has echado de menos el programa? Sí, lo he echado muchísimo de menos. Muy bien, así me gusta. ¿Qué tal? ¿Dónde bien. Nos pueden escuchar? Pues cada uno en su casa, en el coche, en la playa, por internet, a través de ondapolicono.org, a través de 107.3. Tomando un cafetito, un té. Hombre, a estas horas de la noche ya tomando un cafetito igual es un poco... Bueno, es hora de merienda, un poco son... Bueno, ya es... No, son las 10 de la noche de un miércoles. Ay, esta mujer. Bueno, que digo que bajo la musiquita, Ana, pronto, porque me dice la gente, ay, quita... pronto la sintonía esa tan rayante en francés que no hay Dios justo que la aguante. No mientas porque Bea, díselo, la tú, gente, tus amigos dicen, no, tiene que poner más música justo, pero en general los comentarios que hay por ahí es que la música de Ana es mucho más por variada general, que la de Justo. El blog de Ana pone que es mejor la música de Ana, pero no todo el mundo, es más o menos un 60 contra un 40, o sea que si lo pongo no yo en mi blog pases, seguramente... No te pases, ¿dónde nos pueden escuchar? 107.3, ya lo has dicho, ¿y dónde más? A través de ondapolicono.org. Muy bien, ¿y cómo se llama tu blog? ¿Cómo se llama mi blog? Vea cómo se llama mi blog. ¿Cómo se llama el blog de Justo? Elrincodedicayos.blogspot.com. Muy bien, ahí se pueden descargar todos los programas. Y mi blog, a que mi blog no te lo sabes, Bea. No. Te lo tienes que aprender, ¿eh? Mal. Justo, ¿cuál es mi blog? Picaeras, porque Ana se pica mucho, .blogspot.com. Y antes de que Ana se pique, vamos con un poquito de ópera, que luego se me queja de la música. Uy, a ver. Vamos con un poquito de ópera, que estamos con los ordenadores, que menos mal que tenemos aquí una informática. A ver si nos hace caso. ¿Ópera de verdad o ópera de esta que tú te inventas? Sí, suena. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero ha chiuso in me. Esto que escuchamos es una ópera de Puccini, es un aria final, que es un Dorna, nadie duerma, es un príncipe que dice que nadie duerma porque si la princesa durante, mientras duerme la gente, descubre su nombre y no se casará con él. Pobrecito. Es una canción que hizo famosa Pavarotti porque era su aria favorita, la que más le gustaba tocar, y que se hizo famosa también a partir de los mundiales de Italia 90, donde creo que era la me NBC. Me pilla un poco lejos ya. Bueno, la cadena que transmitía el Mundial, pues utilizaba esta cadena, esta música como sintonía. Nessun Dorna, a ver si sabes quién es, quién canta. La ha cantado Pavarotti, la ha cantado también Plácido Domingo. ¿Te suena? Te dejo que la escuches un poquito más y ya te digo Venga, quién es. Escucha. All Plácido Domingo, no era Plácido Domingo, ni José Carreras, es Manowar en directo. Ajá. En Milán. Muy bien. Y ahora vamos con Orson Welles. Pues sí, Ana, sí, esto, esta persona que hablaba era ni más ni menos que Orson Welles. El mismísimo Orson Welles. La otra vez estuviste hablando de Orson Welles y te comenté que... Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues mira, se encontraban grabando su primer disco, el de debut, Manowar, el Battle Hymns, y alguien les dijo que en determinada canción, una que está sonando ahí de fondo, necesitaban una voz diferente para que se encargase de la narración. Alguien así, como el bueno de Orson Welles. ¿Qué hicieron los Manowar? Decidieron pues que ningún Orson Welles era mejor que el mismo Orson Welles. Así que la productora se puso en contacto con él y al parecer la influencia de algún fan de la banda, que era familiar del director, tuvo bastante peso de cara a que el creador de Orson Welles esté aquí hablando. Bueno, pues así ocurrió. Finalmente Orson Welles plasmó su voz en este tema, en Dark Avenger y en otro más conocido, que es Defender. ¿Que me lo vas a poner? Esto es Defender. Ah, es que no habías dicho el título, ¿verdad? Te voy a hablar un poco de Manowar, si quieres, que te veo muy interesada. Venga, que te está sorprendiendo mucho Manowar a ti, ¿a que sí? A ver, estas curiosidades que tú me traes. Manowar es un grupo de Estados Unidos, de heavy metal, más concretamente de Nueva York. Se fundó en el año 1979, de ayer prácticamente, ¿no? Sí. Hace casi 30 añitos. Se caracteriza por sus letras dedicadas al heavy metal. Aunque también con temas que abarcan lo épico, lo mitológico, sobre todo de la mitología nórdica. Son componentes son conocidos por ser el primer grupo de heavy que aparece en el libro Guinness de los Récords, como el grupo con el sonido más potente del mundo. Y por haber dado también el concierto de heavy metal más largo de la historia, que duró 5 horas y 1 minuto en Bulgaria en el año 2008. La banda ha vendido alrededor de 9 millones de discos en todo el mundo. Y te preguntarás, ¿cómo es eso de que un grupo heavy, Ana, esté en el libro Guinness de los Récords? A ver, pregúntamelo. Venga, ¿qué hace un grupo de heavy en el libro de los Récords? Pero vamos, en el libro de los Récords te encuentras de todo, ¿eh? Que yo los tengo allí en mi biblio y te encuentras las cosas más curiosas. Pues te lo buscas. Manowar se consagró como la banda más ruidosa del mundo al alcanzar los 129,5 decibelios. Como para tenerlos de vecino, vamos. Gracias a 10 toneladas de amplificadores y altavoces en su gira Speed of Mind, espectáculo del poder. En Gran Bretaña. Y así viene el libro Guinness de los Récords. Como para ir al concierto con tapones de oídos, ¿no? Sí. Y como... todo esto, Ana, sin ser de Bilbao. Tú imagínate, si son de Nueva York. Manowar son Eric Adams a la voz, Joe DiMaggio al bajo, Carl Logan a la guitarra y Scott Columbus a la batería. Y ahora me vas a poner algo más animadillo, ¿verdad? Algo más animadillo. Venga, vale, venga. Animado. Que sabes que a mí me gusta lo animado. Vale, vamos con algo un poquito más animado. Un poquito. ¿Sirve esto? Bien, mucho más animado. Sí. Además, te veo a ti dando ahí cabezazos. Me encanta. The Sing of the Bubbleville. Ahora sí, ¿cómo se titularía? ¿Cómo se traduciría esto? Vea. The Sing. Ven aquí y me lo traduces. Te cuento que Joe DiMaggio estaba trabajando como técnico de bajo y encargado de la pirotecnia para Black Sabbath cuando conoció a Ross DeVos. Que ni más ni menos. Si el guión quiere hablar, si el guión quiere moverse, uy, que tocaba con, no viene con la tarea hecha. Sí, lo que pasa es que este ordenador que me traes, dime, vea, ¿cómo se traduce eso? La picadura del abejorro. Nos vale. Del abejorro. La picadura del ornitorrinco. Bueno, pues eso, que estaba, tocaba con Sapin Street, los teloneros por aquel entonces de Black Sabbath. Reclutaron luego de vocalista Eric Adams, el cual DiMaggio conocía ya desde la escuela, ni más ni menos, y al batería Domi Hamkid. Y ya con el nombre mucho de nombre, agua justo, de Manowar, grabaron no su primer álbum, ellos. Battle Hymns, donde ya estaba Orson Welles, ni más ni menos. Bueno, pues muchos discos, muchas canciones, más de 9 millones de discos grabados. Y tenía curiosidades, por ejemplo, esta canción que está venga, sonando... Venga, eso, curiosidades, porque este espacio es curiosidades musicales. No sé si te acuerdas. Venga, bueno, cuéntame es una obra clásica, que es un inicio, se llamaba The Flake of the Bumblebee, y que Joe DiMaggio adaptó a su instrumento, el bajo, interpretándola a una velocidad impresionante. Es una pura demostración de virtuosismo, según dicen. Y antes de terminar con Manowar, te voy a poner una última curiosidad musical. Ponme. Mientras el abejorro... ¿Animadilla también o...? Bueno, o no. Más o menos. Vamos a ver si quiere sonar. Se titula... Metal. Hail, power, ring, fire, heart, king, sword, holy, wing. Me da un poco de miedo, justo. Metal. ¿Qué? Metal. No sé. Metal. Bueno, pues esto no es Manowar, precisamente. ¿No? Estos son unos italianos que se llaman Nanowar, que se dedican a parodiar a Manowar. Fíjate si ha dado así este grupo. Este grupo, sí. En España hay un grupo que se dedica a parodiar a muchos grupos del heavy que se llama Gigatron. Y en Italia, pues, están estos que estás escuchando, Nanowar, que son como Manowar, pero si en Manowar los tíos son cachas y salen en las portadas aplastando calaveras, aquí son enanos. Ajá. Nanowar, a ver qué te parece. On the road. the great sword. War of black fire. Hey, ¿qué haces? Escuchar música. ¿Con el MP3? No, hombre. ¿Entonces con qué? Con la radio, porque Empápate de Música empieza los viernes de 7 a 8 de la tarde y si no en internet, ondapoligono.org. ¿Y qué emisora es? La 107.3 de la FM. Es más, escucha. Sintonía tan danzarina que me encanta a mí. Seguimos el programa. Muy bien, tus curiosidades me han parecido cuanto menos curiosas. Que luego siempre lo traigo yo y te quejas. Bien. Y la bien, gente bien. Se queja, dice que si... Bueno, la gente no hay que hacer si caso a la gente. No hay que hacer caso, no hay que hacer caso a la gente, aburrida, justo porque ¿quién, francés, ¿de quién es el programa? Que, ¿de quién es el programa? Y que luego tuyo no y mío, hablar. ¿No? Tuyo y mío. No, dicen es que... Ana no me deja hablar. ¿Cómo que no te dejo hablar? Justo. Si cuando te da la gana me baja los búmetros esos o como se llamen y me callo. Y me quedo yo hablando como... Pues eso, que Ana no me deja hablar. Ya. Bueno, que la máquina de escribir que ya no se utiliza, ¿no? Pero ¿la habrás utilizado tú alguna vez? Sí. No hace tanto, la máquina de escribir, hombre. Ahora estamos todos informatizados con los ordenadores, hombre, y eso. Pero yo mayor, me acuerdo... Si te lo ja, ja, ja. Pues sí, yo me acuerdo en el colegio que utilizaba la máquina de escribir para... ¿En el colegio? Para mis trabajos. Ya cuando estaba en octavo de GB, ya era una señorita que iba a pasar al instituto. Y copiabas de la enciclopedia las cosas, ¿verdad? Bueno, qué malo es conocerse. Ahora los niños es peor. Lo copian de internet, Wikipedia, y ni siquiera se molestan como en escribir. Niños, ¿de dónde te crees que venía la información de mono? Se molestan en escribirlo, nosotros por lo menos lo copiábamos. Pero en fin, que tú has utilizado máquina de escribir entonces, me dices, ¿no? Sí, hija, sí. Pues sabes que antes de la verdadera... Si del no lo sé, me lo vas a contar. Antes del diseño verdadero y que funcionase bien, la máquina de escribir fue inventada o se intentó hacer 52 veces, hasta que realmente... consiguieron una máquina que escribiese, ¿sabes? No que sacase ahí signos raros. Y esto pasó con otros inventos también, como la bombilla. Y te voy a dar aquí un notición justo, pero notición que es que te vas a caer de espaldas. Pero de espaldas, ¿eh? No me estás escuchando, pero de espaldas. Total, ¿tú sabes quién inventó la bombilla? Edison. Vale, pues no. Te voy a dar yo aquí la primicia. Edison no inventó la bombilla. ¿Te ha quedado claro? Edison no inventó la bombilla. Atención. Atención. Atención, primicia mundial. Primicia mundial en Onda Polígono. Ana Edison nos va a contar. No inventó la bombilla. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Fue Humphrey Davy, quien en 1809... ¿Puedo poner música ya que hemos terminado con la gran noticia mundial? Bueno, pues te voy a contar el porqué. La gran noticia mundial ha quedado ahí bien plasmada. Pues en 1809 este Humphrey, para los amigos, puso una fina tira de carbón entre los dos polos de una pila, creando un fugaz arco luminoso que se quedó en eso, un fugaz arquito luminoso, pero que es la base esencial en la que se basa el funcionamiento de la bombilla. ¿Sabías tú eso? ¿Y esto qué tiene que ver con la máquina de escribir? Bueno, son curiosidades que te digo que la máquina... Ah. Es que no me has escuchado porque te enlaza una cosa con otra. Te he dicho que la máquina, antes de inventarla, tuvo 52 veces, 52 intentos. ¿Puedo ponerme para escuchar algo interesante mientras tanto? Bueno, te voy a seguir con la primicia que te he dado, que no me hace ni caso. Tuvieron que pasar 30 años hasta que en 1840 Warren de la Rue... no sé, el nombre es un poco raro. Es una mezcla entre inglés y francés. Warren de la Rue. Esto es como Kevin con Francisco y cosas de esas. Los nombres que ponen. Bueno, Warren de la Rue colocó un filamento de platino en el interior de un tubo de vacío. Hizo pasar la electricidad por el filamento, el cual ardió emitiendo luz y calor. Perdón que me quedo sin voz. La casi ausencia de gas en el interior del tubo, junto con la alta resistencia del platino al calor, permitió que el material del filamento tomase una gran temperatura sin quemarse inmediatamente. ¿Y las bombillas de bajo coste? Y esta fue, eso ya es más tarde. Y esto fue, que se sepa, la primera bombilla incandescente. O sea que Edison, no. Nos ha quedado claro, ¿no? No, digo sí. No. No. Sí, eso, sí. El alto precio de esto la hizo inviable y años después se probaron variaciones con el modelo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que en 1875 Henry Goodward y Matthew Evans se hicieron con la patente de la bombilla. No me hagas fotos, justo, que me desconcentras. Me está haciendo aquí fotos yo metida en mi papel de la bombilla, dando aquí el supernotición de Edison y justo haciéndome fotos, en fin. Me he perdido, justo, después de tanta foto me he perdido. Total, que terminamos. Que en 1879 Thomas Edison compró la patente de Goodward y Evans y se inicia la comercialización de lo que es la bombilla incandescente. Habían pasado casi 40 años desde que De la Rue quemara por primera vez su carísimo filamento de titanio. Se y llama este, como el gato de Bea. Este tan listo compra la patente y dice que inventa la bombilla, pero ¿os habéis dado cuenta la historia que llevaba detrás? En fin, cosas que pasan en la vida. Los que tienen dinero compran las patentes y se hacen famosos por inventar la bombilla. Y claro, no. Como los de... Hemos dado aquí la primicia que no. Radio 3 que copian es, a eso, de, esto ya lo contamos, ¿verdad? Hay un programa en Radio 3 los sábados por la mañana que es una copia de radio. De Justo y mía. Pero bueno. Ponme algo de música que ya te da la primicia mundial y no he visto repercusión alguna. ¿Y la máquina de escribir? Pues ya que se terminó la máquina. Y ahora utilizamos los ordenadores. ¿Qué máquina de escribir ni qué máquina de escribir? Ya te he dicho que no, que los ordenadores. Vamos a ver, llevas 3 meses hablándome de que vas a hablar de la máquina de escribir y ahora resulta que no. Te habla de la bombilla. Lo de la máquina de escribir era una pequeña introducción. Justo, por favor, ¿qué música me vas a poner ahora? Vamos a hablar de sueños. Pero me vas a poner una música, alguna dedicatoria o algo para alguien o... Vamos a hablar de sueños. ¿Pero música? No, pasamos directamente a los sueños. Sonando es Metallica. Sí, Ana, eso es bien. Esto que está sonando es Metallica y está hablando de sueños. Hace unos meses. Bueno, para quien no lo sepa, es que están a los controles. Ahora, ¿no? Ahora baja la música. O sea. Bueno, pues decía que esto que. Bájalo un poquito más. Esto que está sonando no es el. ¿Puedo bajar un poquito más? A ver. Es el Enter Sandman. A ver, Ana. El búmetro. El búmetro. A ver, el de CD2. Es. Sí, ¡ay, qué estrés! A ver, el que está encendido. No sé utilizar la mesa de control. A ver, más a tu derecha, ese. No, no, el de al lado, ese, bájale. Muy bien. ¡Ay, qué y bien! Y se hizo se el baja milagro. La música, bien. Bueno, pues decía que esto que está sonando es Metallica, su Enter Sandman. Y es que vamos a hablar del Señor de los Sueños, de Sandman. Ajá. Hace un par de meses que comenté en este programa, hice un comentario sobre el cómic Eternos. Me acuerdo. A refirme a su guionista, a Neil Gaiman, no sé si te acuerdas, advertí que su Sandman me parece un tanto irregular. Bueno, pues me ha costado una colleja por parte de una amiga. Bueno, yo me explico, ¿vale? ¡Ping! Yo me explico. Creo que el cómic tiene capítulos que son verdaderas obras de arte, mezclados con otros un tanto aburridos. Bueno, pues aprovecho que Gaiman ha cumplido 48 tacos ya. Gaiman es el guionista. Voy a comentar uno de los tomos de la historia que me ha parecido mejores, uno que me ha parecido genial, se llama La Casa de Muñecas. Resulta que ya tuve el cómic en mis manos hace unos 5 o 6 años, cuando me lo dejó una chica con la que estaba saliendo por aquel entonces y no me gustó absolutamente nada. Me leí una graciosa historia de Morfeo con su hermana muerte y me aburrió la historia aquella perdida en los albores de los tiempos en la que Sandman se enamoraba de nada. Ajá. Te voy a dejar Sandman, mujer, te lo voy a dejar. Bueno, pues ahora ha sido distinto. Qué curioso lo que los efectos del tiempo, ¿verdad? Ahora... El cómic me enganchó desde el principio y lo devoré con avidez. Te cuento de qué va La Casa de Muñecas. Venga, cuéntamelo, por favor. Bueno, pues El Señor de los Sueños. Estoy loca por saberlo. El Señor de los Sueños y sus habituales problemas para salvar el mundo de un vórtice se quedan en segundo plano. ¿De un vórtice? Sí, un vórtice de los sueños que van a terminar con los sueños del mundo. Y ajá. Se queda en segundo plano con la historia de una joven que acaba de conocer a su abuela y que busca a su hermano desaparecido. La obra es casi coral, digamos. Hay un montón de personajes que pululan por ahí. Unos han pasado ya antes, otros vienen detrás. Los personajes están bien definidos y el final es bastante bueno. Bueno, pues lo dicho. Las sagas posteriores sí están a la altura, pero también hay otras que no lo son tanto. Por cierto, que esta música y la que va a sonar a continuación la saco precisamente de un cómic de Sandman. Ajá, sí. Sí, el capítulo tercero o cuarto de aquí de España, en el que, bueno, después Sandman empieza con la historia cuando le capturan al Señor de los Sueños y tiene que salir, tiene que liberarse y recuperar sus antiguos instrumentos. Bueno, pues en una historia se encuentra con Constantine, el de la película. Y suena música todo el rato en el cómic, se oye de fondo música como esta. So alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Oh, No es que me haya equivocado de música, y es que, a ver, en el cómic hablaban, sonaba la letra de esta canción. Yo he puesto la versión de Blind Guardian y ahora estamos poniendo una más antigua, la de Amy Lou Harris. Esta me encanta. La otra me ha asustado y todo, pero esta me encanta. A ver. ¿Me vas a hablar de Warren Beatty o quieres escuchar un poquito más a Mr. Sandman? Venga, vamos a escucharlo un poquito porque me ha encantado esta versión. ¿Quién es Warren Beatty? Warren Beatty, que me encanta mi Warren Beatty. Ese señor que nació el 30 de marzo de 1937, actor, productor, guionista y director de cine estadounidense. Hermano... No hizo cine europeo entonces, ¿no? Hermano... No, pero sigue vivo. Hermano menor de la actriz Shirley MacLaine. Nació en Richmond, Virginia. Y después de abandonar la universidad, estudió interpretación en Nueva York. Trabajó en el teatro y en la televisión hasta que debutó en el cine. ¿Pero quién es Warren Beatty? Como ya protagonista, con esa maravillosa película que hemos hablado ya aquí, con esa maravillosa actriz que es mi preferida, Natalie Good. ¿De qué película estamos hablando? Natalie Good. ¿De qué película estamos hablando? ¡Bien! En la hierba, muy bien. Ibas ahí, esplendor en la hierba. Fue la película en la que debutó como protagonista. Pero no te voy a hablar hoy de Esplendor en la hierba, porque ya hemos hablado aquí de Esplendor en la hierba unas pocas veces. Te voy a hablar de la película Bonnie and Clyde, que la habrás visto. No. Bonnie and Clyde es, bueno, de las películas, bueno, te iba a encantar a ti, te iba a encantar, justo. No es de estas películas que yo te traigo que no te suelen gustar. Esta te prometo que te iba a gustar. Bueno, sobresalen de este de Warren Beatty, Acosado. Bonnie and Clyde. Pero esa no es de... ¿Esa no es de Sylvester Stallone? No, esa será otra. Se pone así, se adapta a la cinta. Dice, será tachan... otra. Los Vividores, El Último Testigo, Shampoo, El Cielo Acosado, Puede Esperar, Rambo. Rojos... Ambas dirigidas por él mismo. Hasta su matrimonio con la actriz Annette Bening. Se casó con Annette Bening. ¿Famosa en su casa? Beatty, que no, esta es la de American Beauty. Esta, Annette Bening, ¿te acuerdas? No. Bueno, Beatty había tenido la reputación de ser de American Beauty, me acuerdo el amante y el soltero. Claro, no, pues te digo la señora. Yeah. Beatty había tenido reputación de amante, el soltero más codiciado de Hollywood, pero bueno, se casó con esta señora, Annette Bening, y sentó la cabeza, parece ser. Durante las décadas 80 y 90 ha desarrollado proyectos para otros directores. como paralelos un... y paralelas. Muy bien, muy bien. Hay que ser políticamente correcto. Como el fracaso crítico y comercial Istar o la adaptación del cómic Dick Tracy. ¿Esa la viste? Del 90. Esa es muy mala. Es muy mala, sí. Fracasó totalmente. La que también intervino Madonna. No esa lo es muy mala también. En 1991 protagonizó junto a Annette Bening, la señora esta de la, con la que sentó la cabeza, Bugsy, retrato de un gángster de Hollywood que obtuvo varias nominaciones al Oscar. Más tarde, de nuevo con Bening, también protagonizó Un asunto de amor. Y en 1967, que es la que a mí me interesa, yo te voy a hablar de Bonnie and Clyde, que tuvo la nominación al Oscar, Warren Beatty, y actuaba con la actriz Faye Dunaway. 925-2326. Faye Dunaway, 05. Que el vestuario... ¿Bajamos el micro ya, Ana? Todavía no, no, no, el vestuario de esta Faye Dunaway en esta película era maravilloso. Bueno, pues esta película trata de los famosos ladrones Bonnie Parker y Clyde Barrow, que fueron unos famosos forajidos y criminales de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Bonnie and Clyde captaron la atención de la prensa americana y fueron considerados como enemigos públicos entre 1931 y 1935. La banda fue conocida por los robos a bancos y... Pero, ¿qué te digo? Cada año, en el aniversario del acribillamiento, se celebra la Bonnie and Clyde Festival. Music Festival, wow. Que se alberga en Gisborne, Luisiana. El lugar donde se produjo la matanza, situado en la autopista 154 al sur de Gippsland. ¿Te parece bien la pronunciación? Pero me estabas hablando de un tío y ya me estás hablando de una matanza. Te estoy hablando del... Es que no has visto la película, la tienes que ver, justo. Tú... Yo la recomiendo. Estaba claro que al final les matan. Se puede... Sí, pero es que se ve desde el principio de la película, no te desvelo nada, se ve... Tú empiezas a ver la película y se ve, pero está fenomenal. Se puede considerar a Bonnie and Clyde como los primeros criminales famosos de la era moderna y su leyenda será perdurable en el tiempo. ¿Te puedo dar noticias yo también? ¿Te voy a decir algún comentario? Sí. Un hito en la historia del cine americano, una obra realista y brillante. Chicago Sun-Time, 1967. Tras varias décadas, los expertos dicen, tras varias décadas, esta obra sigue siendo un viaje ensordecedor y emocionante. Yo, Ana, te la recomiendo. Bonnie and Clyde. Sabes que hemos ganado la Eurocopa de fútbol. Pero... La Copa Davis. Pero nos estamos adelantando porque este programa se emite los miércoles. Vamos a poner una canción. De 10 a 11 de la noche. Sí. Y la Copa Davis no fue el miércoles. Fue el pero pasado bueno. domingo, sí. Entonces, vamos a poner una venga, canción. Venga, ponme lo que quieras. De un grupo vasco dedicado a la selección española, ¿vale? Bueno, si tú lo dices, vale. La selección, la selección, tiene un no sé qué. La selección. la selección. ¡Un, dos, tres, va! ¡Bolistas son normales! ¡Con las crestas chungas! ¡Dios mío, qué pintas llevan! ¡Y las tías buenas! ¡Millones y millones de normales! ¡Con las zorras duras! ¡Gritan, gritan, gritan! ¡Gol España, gol! Perdona, ando perdido. Estoy buscando Onda Polígono. ¿Sabes cómo llegar? Sí, claro, en el 107.3 de la FM. Vaya, ¿y por dónde voy? Pues mira, te puedes meter en ondapolígono.org y escucharlo desde ahí. ¿Y qué hay allí? Puedes encontrar música, información y toda clase de movidas alternativas. Es la radio comunitaria de Toledo, no te la puedes perder. Me voy para allá. Ana, ¿puedo hablar de movidas alternativas? Movidas alternativas. Tenemos que grabar otra cuña porque no puede ser más patética que movidas alternativas. Toda clase de movidas alternativas. Toda clase de movidas alternativas. Pero lo pones para joderme. Perdón, no debo decir eso. Pero la pone para reírte. ¿Qué estás preparando ahí tan atenta? Que no me haces ni caso. Si te hago caso. Estamos por España y los Lendakaris muertos. Sí. Y estabas como si no te hubiera gustado. Si te hago caso, si te hago caso. Lo que pasa es que tengo aquí muchas cosas que ver. ¿Tú qué tienes que contarme? A ver, venga, sigue. Voy a hablarte de Vicky Cristina Barcelona. Ah, muy bien, que fuiste a verla hace poco. Sí, hace como 2 o 3 meses ya. Tengo aquí el guión guardado y como no me dejas hablar. No te pase, 2 o 3 meses no será para tanto. No me deja hablar. No será para tanto, 2 o 3 meses. Ana, no me deja hablar. Venga, que te dejo. Es que te vas por los cerros de Úbeda. Woody Allen narra el argumento. Muy de bien. Vicky Cristina Woody Barcelona. Allen, que está este que está con su hija, ¿no? Ese chico sí que es listo. Se casa con una chica, adopta a la hija de ella y luego se casa con la hija. Tiene que ser un engendro el pobre. Sí, en ¿no? fin, yo creo que como sí. Como los ¿no? protagonistas de sus pelis, más o menos, ¿no? ¿Tú te das cuenta, Ana, que siempre no dejamos títere con cabeza? No dejamos títere, de verdad. Ya vas a engendrar a Woody Allen. Bueno. Woody, pues como no nos escucha, podemos decir lo que nos parece. A lo mejor nos escucha. A lo mejor nos escucha. Imagínate que un día nos llama. Oye, ¿qué decís de mí? Que yo soy un tío súper majo. Bueno, venga, cuéntame. Y viene aquí a ligar contigo porque le ha gustado tu voz para claro. Para que oye, hables pues, en su próxima película. Justo, eso estaría bien, que nos llamase. Mira, para alguna película. El argumento de Vicky Cristina Barcelona. Sí. Woody Allen lo narra con una voz en off, como si fuera un cuento. Ah, pues mira, y no pues podía, claro. Podía ser tú. Jolín. Hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar atento. Claro. A mí, si te digo la verdad, te lo reconozco, Ana, no soy especialmente fan de este... Yo tampoco. Pero bueno, hay que... A mí la verdad es que Vicky Cristina Barcelona sí que me enganchó bastante desde el principio. Uh-huh. Cuéntame. La película... ¿Me es... la recomiendas o me la sí, desrecomiendas? Mira, la película es a veces un poco previsible. Uh-huh. El argumento y sobre todo el tratamiento de los personajes son bastante buenos. Yo conozco a bastante Vickys, a bastante Cristinas, la peli de la esclava, conozco bastante Barcelona. Uh-huh. Mi hermano está allí, un saludo, está viviendo allí ahora. Carlos, saludos. Hola, Carlos. Que lo pases bien, sé bueno. También está allí nuestra amiga Belén Zava. Claro, Belén Zava, sí, está ayudando a mi hermano allí un poquillo a buscarse la vida. Pues saludos para sí, los dos. Bueno, además también da en el clavo con la idea que tenemos en Europa de, yo creo en Europa de las americanas, ¿eh? Un tanto ¿sí? así, lo alocada, sí, yo creo que sí. En la cinta, Woody Allen se almodovariza. Sí. Uh-huh. ¿Y quién? Además está P y hija, claro, eso te iba ¿no? a decir, que ¿quién mejor? Está P hija. Que Verdén y Woody Allen para ejercer de personajes y tal modo varizas, pues mira, ya claro. sabes lo que tiene que hacer. A mí la P me gusta, la verdad. Yo la verdad, eso sí, yo creo que Pedro Almodóvar habría enrevesado bastante más el guión. Cosa que al final se echa... Es que es castellano manchego. Yo creo que se echa de menos, eso sobre todo al final. Al final es como, bueno, dices, sí, ha estado bien, los personajes están bien. Pero le falta el toquecillo. Almodóvar ¿no? hubiese metido un tiroteo, por ahí un transexual. Eso. Sí, cosas así, ¿no? Bueno. Bueno, entre los detalles más divertidos está cuando le preguntan a Vicky si el estudiar cultura catalana tenía alguna salida profesional. Y todo el cine se echó a reír, claro. ¿Qué haces? Que me suena el móvil. Anda, bueno, que... No me estás poniendo Vicky Cristina Barcelona. Anda, que... Bueno, lo que me pareció también muy extraño fueron las voces dobladas de Bardem y de Pene. No estaban bien. No te gustaron. Un poco raro. Por cierto, que a margen de la belleza de Scarlett Johansson... ¿Te gusta Scarlett Johansson? A mí me parece un poco Peggy, ¿no? Sí. Bueno, no está mal. ¿No? Bueno. Bueno. No, para gustos, bueno, colores. A la gente le gusta mucho, pero a mí me llamó mucho más la atención la otra prota, una tal Rebecca Hall, ajá, que para mí por lo menos era la más desconocida del elenco y me gustó mucho la chica. Vicky Cristina Barcelona. ¿La recomiendas entonces? Sí, sí. ¿Me dices? La película más almodovariana de Woody Allen. Ya no está en los cines, ¿no? Creo que no, así que ya sabes, por internet. Bueno, pues ya la buscaremos. Vamos a buscar un ángel, por cierto. Muy bien. Vamos allá. I wish I had an angel. Thank you. Bueno, pues como a Ana le ha gustado esta canción, vamos a utilizarla más. Vamos a utilizarla de sintonía para más cosas. Vamos a hablar de la marca Kellogg's. Hace unos años, Ana, está muy callada, se va a poner colorada, lo sé porque la conozco, masturbarse estaba mal visto. Ya sabes, la religión jugó un papel importante en la sociedad estadounidense y este acto onanismo era uno de los peores pecados. La gente creía que esta práctica comportaba desgracias de todo tipo, como el cáncer, impotencia, locura y debilidad mental, entre otras. Ante este enorme problema, hubo un caballero, un señor, un tal John Harvey Kellogg's, que Ana, deja de ponerte colorada así, Kellogg's, de los cereales que te tomas por la mañana, que pensaba que tenía la solución. El señor Kellogg's estaba seguro que el problema de que la gente se masturbase eran los hábitos alimentarios, los alimenticios de esta sociedad. Así que ideó unos cereales para la hora del desayuno. Fundado a su vez la compañía Corn Flakes Company, que más tarde se llamaría Kellogg's Companiana. Ya estoy aquí. Estaba hablando. Claro, como estamos hablando de Kellogg's, de masturbación y demás, pues tú te has escondido. Está hablando por teléfono. Es que soy una chica muy solicitada, justo ya lo sabes tú. Ya, y en directo y todo. Bueno, pues eso, que el señor Kellogg's fundó la Kellogg's Company esta, que más tarde fue la... La de la rana, ¿no? Sí, dices, la de la rana. Los crispies estos de la rana. Con esos cereales, que estaban más bien insípidos, intentó conseguir una sociedad pura y casta, como su propio inventor, que estuvo casado con su mujer y confesó que durante 40 años de convivencia no había mantenido relaciones sexuales. Pues qué triste el pobre, ni tan solo ¿no? compartido su propio lecho, aunque sí la habitación. Oye... Kellogg estaba a favor de la ablación química y en contra de los preservativos. Justo, me traes más cosas. Este tío era una amarga de la vida. No es mío, yo lo he copiado. No, yo no quiero saber nada de estos raritos. De raritos, nada, nada de nada. Yo te hablo de gente de categoría. Vale, un segundito y ya me cuentas. ¿No? Me aburro, mamá, me aburro. Ponte a pintar. Eso es muy aburrido. Pues ponte a leer. No me apetece. Pues ponte a escuchar la radio, que hay un programa nuevo para chicos y chicas de tu edad y justo empieza ahora. ¡Esta es tu onda! El programa con el que no te aburrirás, te reirás con nuestros chistes, te contaremos todo lo que pasa en tu barrio y escucharás la mejor música. Nos puedes escuchar en la 107.3 de la FM o en ondapoligono.org. Abrimos cada tres miércoles de 7 a 8 de la tarde. También podrás participar en nuestro programa. ¡Esta es tu onda! ¡Qué guay! Ya sé qué hace los miércoles. Con lo que a mí me gustaban, los crispies de la rana cuando era pequeña, me hablas del Kellogg's este y es que no me ha caído bien, no me ha caído bien. Así que yo te voy a hablar de gente que por lo menos hace cosas interesantes. No es mío, es una copia del blog de Bea, del rincón de... ¿cómo es? El espacio de betty.blogspot.com, con dos T's y con Y. Lo añadiremos a nuestros blogs amigos. Pues yo te digo que la escritora más prolífica de la historia se llama Mary... ¿Prolífica en textos o en...? Claro, en textos. Vale. Digo, a ver si es que no haya conocido a Kellogg's. se llama Mary Faulkner y es una sudafricana con 90... Perdón, rebobinamos. Con 904 libros a sus espaldas. Lo dice el libro Guinness de los récords, que ya hemos dicho antes. El de Manowar. Que trae unas cosas muy interesantes este libro Guinness de los récords. Sin embargo, tampoco viene mal comentar que el actual gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-il, según su gloriosa biografía, se graduó en la Universidad de Kim Sun II, habiendo escrito justo, dime una cantidad así de libros, tú te levantas por la mañana y empiezas a escribir libros. Dime, ¿cuántos había escrito? 500 habrá escrito ya. 500, pues este hombre te supera en 1000 más. 1506 óperas. Vamos, se debe levantar con el boli en la boca, en las orejas. Yo tengo un amigo que cuando empezó a estudiar su carrera, que luego cambió de carrera, decía que había escrito 50 libros. Ah. Bueno, un conocido. ¿Y era verdad? ¿Tú qué crees? Yo qué sé, hay gente para todo, justo a mí me dejan de piedra, bueno, la mayoría. Hemos buscado un ángel, nos vamos al infierno. Te voy a contar otra tontería y ya nos vamos al infierno. Los escritores William Burroughs y Charles Bukowski, famosos por sus excesos, con toda clase de drogas, alcohol y otras prácticas de riesgo. ¿Cómo qué pueden ser prácticas de riesgo? Bueno, irse a la selva con Tarzán. No me lo cuentes. Murieron relativamente ancianos, a los 87 y 73 años respectivamente. Aunque nadie hubiera apostado un duro que estos dos no llegaban al medio siglo, vamos. El primero murió de complicaciones tras un infarto y el segundo de leucemia. Nos vamos... Al infierno. Al infierno. Hablando de muerte, ¿sabes cómo murió Bon Scott? ¿Cómo? ¿Cómo murió Bon Scott? ¿Cómo? Ahogado en su propio vómito. Ay, por favor. Bueno, dedico esta canción a mi queridísimo amigo Rubén, que está ahora viviendo en Canarias y en enero se va nada más y nada menos que a vivir a Australia. Rubén, que estoy ya con la huchita de cerdo para ir a visitarte. Que el otro día me mandó un correo electrónico y me dijo que habíamos dicho que pusimos una canción de AC/DC y no era de AC/DC y tenía razón, así que hoy te dedico esta. A ver si me convences a Luis para que traiga canciones de AC/DC. Well to hell. Cuidado así con las que... autopistas en el infierno. Besitos. Besos, y adiós y Rubén, te la dedico. Besito.